Hace algunos días, Estados Unidos infiltró en el mar este de Corea el destructor de proyectil teledirigido, Spur-11, y el avión patrullero de su armada, los cuales se efectuaron junto con los destructores de proyectiles teledirigidos de la Fuerza Naval Surcoreana, el simulacro de golpe de precisión a la sede de la máxima dirección, las instalaciones nucleares de Nyongbyon e importantes bases de cohetes estratégicos del norte de Corea. En el estado Alaska de Estados Unidos, tienen el plan para llevar a cabo el ejercicio de golpe de precisión aéreo Red Flag Alaska 16, simulacro de golpe preventiva a Norcorea, con la movilización de las fuerzas agresoras norteamericanas, el ejército títere surcoreano, el ejército de Nueva Zelanda y la Fuerza Aérea de la OTAN. Además, Norteamérica trata de ubicar permanentemente en Surcorea las fuerzas armadas como el grupo de golpe del portaaviones y el bombardero estratégico nuclear. También, los fantoches surcoreanos establecen el sistema de golpe de tres ejes para poner en práctica la estrategia de castigo y represalia en gran medida. Con el golpe preventivo al norte, como KID, aumentan en gran escala los misiles de golpe de precisión y luego de formar la unidad especial para el cumplimiento de la operación de decapitación, efectúan de modo activo el entrenamiento de movilización real. Y la pandilla de Bakne recorre unidades de primera línea del ejército títere y pregona que, mediante el golpe unánime, tienen que hacer del norte una tumba. Los agresores provocadores deben tener siempre presente que cuanto más se acercan a la esfera de golpe nuestra, tanto más se adelantará el momento de su trágico destino.